Página 257, capítulo 30. El inglés de los huesos debía marcharse al día siguiente, y como es natural, el acontecimiento provocaba nerviosidades y trastornos en el puesto de la estaca. Don Juan, doña Casiana y hasta el mismo Bartolo, dueño por fin del famoso relojito tantas veces prometido por Mr. James, andaban activísimos. Doña Casiana porque debía preparar las provisiones de boca para el viajero. Don Juan porque se preocupaba del cuantioso bagaje del mismo que había que transportar anticipadamente hasta la estación ferroviaria más próxima. Y Bartolo, en fin, porque como buen correo del puesto que era, a cada rato tenía que montar su tordillo viejo y charcón para desempeñar algún mandado. Además, habían estado allí aquella tarde, aumentando la emoción y el trastorno, personas tan espectables como el doctor Palau y como Mr. Jewell, el grave administración de la Indiana, que fueron a saludar al naturalista. La puestera aseguraba que no sabía en dónde tenía la cabeza y que no deseaba otra cosa que terminar con aquel trajín para echarse de una vez en la cama. Tan solo la negra y el inglés de los huesos aparecían extrañamente ajenos al general movimiento. Tanto era así que mientras don Juan se impacientaba porque ya anochecía y cierto famoso carro no llegaba de la estancia, mientras doña Casiana se quemaba los dedos en su prisa por desplumar un par de gordas gallinas con el auxilio del agua hirviendo, ellos, a espaldas de la casa, descontaban el tiempo en la tranquilidad aparente más absoluta. El inglés de los huesos, en cuerpo de camisa y descubierta la leonada cabeza, concluía de trenzar su ya célebre lazo, y la negra, sentada junto al muro de barro, los codos sobre las rodillas y la morena carita entre las manos, lo miraba en silencio, mientras la tarde moría en el horizonte con la bella serenidad de una existencia honrada y larga. Hacía ya rato que se vientre del sol y bajo el tinte gris y uniforme del crepúsculo que avanzaba invadiéndolo todo, los últimos vestigios de oro y de grana que aún iluminaban el cielo por el lado del ocaso, íbanse fumando al correr de los minutos, como se fuma la ilusión de las vidas al correr de los años. El inglés de los huesos, muy serio, trenzaba, lubricando los tientos con jabón amarillo, un sistema moderno que acababa de aconsejarle don Juan, después de insinuar, despectivo, que nadie destrenzaba en verano. Y a cada instante se detenía para ver si había vuelto a resultarle alguno de esos feos verujones que tanto hacían reír al padre de la negra cuando empezó a enseñarle el oficio. Mr. Shane no estaba satisfecho de su obra, y a no haber sido por la insistencia llorona de la muchacha, ya habría tirado al sangriento diablo aquel adefesio, según su opinión y la de cuantos lo miraron, con mala voluntad o sin ella, al correr de los tiempos. Está todo desparejo, lechura, el inhibido es lo que hay que ver. Vea cómo ingirió el tiento. ¿Para qué podrá servir esa guasca? Ni para atar terneros, quizá. Durante esa tarde y a medida que su labor adelantaba bajo los ojos vigilantes de la muchacha, Mr. James había tenido que escuchar más de 100 observaciones y comentarios por el estilo. Hasta el grave Mr. Jewell aconsejó con acento de convicción profunda: «Usted debió encargar eso a mejor algún hombre del oficio». No es de extrañar, pues, que en medio de las preocupaciones de su espíritu, aquellas críticas, tan uniformemente desfavorables para sus habilidades de trenzador, contribuyeran a aumentar la evidente desgana con que el inglés de los huesos realizaba la tarea. Cada vez que alguno de esos comentarios se producía, Mr. James miraba a la negra, con ojos entre interrogadores y desalentados, como pidiéndole autorización para abandonar aquel empeño, pero la niña, sacudiendo la cabeza con energía, le animaba resuelta: «Siga, James, siga, no les haga caso, ¿qué saben?». Y el inglés de los huesos seguía ajustando sobre la tripa, y uno por uno los 8 tientos rellenos de quebraduras y mal desvirados, mientras un sutil escarbajeo de angustia le cosquilleaba los plexos. Si hubiera dicho, al ver la melancólica expresión de su cara, que al par de aquella trenza Mr. James hubiera estado rematando también su vida ante el solemne agonizar de la tarde. La negra tampoco estaba alegre, pero se veía a las claras que su situación espiritual era distinta. Sobre el alma del inglés de los huesos pesaban quizá la amargura y el desaliento. En el alma del inglés de los huesos ya no había tal vez sino dolorosa resignación, deseos de concluir, ansias de olvido. En el alma de la negra, por el contrario, todo era una ansiedad y lucha. Mientras que impasible en apariencia observaba la tarea del inglés de los huesos, el cerebro y el corazón de la niña eran dos calidoscopios por donde las ideas y los sentimientos más contrarios pasaban atropellándose como fugitivos de las tremendas batallas que a cada instante libraban en su espíritu la duda y la fe, la esperanza y el desaliento. La negra creía firmemente en la virtud de la liga, sabía, estaba convencida de la infalibilidad de la médica, pero era tanto lo que arriesgaba en aquella prueba suprema, en aquel cara o cruz de la vida, que no podía sustraerse a la invasión de unos terrores locos. La asaltaban de repente, haciendo abismar sus ojos sombríos como en la contemplación de alguna cosa lejana. ¿Y si se fuera nomás? ¿Y si ella se hubiese equivocado en alguna de las operaciones de preparación de la liga? ¡Ah! ¿Qué haría entonces? Y a veces le daban ganas de montar a caballo y de irse de un galope a preguntarle a doña María si tal o cual cosa estuvo bien hecha o si tales o cuales otras podrían influir en la eficacia del sortilegio. Pero esas graves dudas eran barridas también bruscamente por verdaderas oleadas cálidas de esperanza y de fe que, inundando el corazón de la niña, la hacían estremecer de inefable deleite. No, no era posible. Cuando doña María daba un remedio, ¡ah! ¿No lo curó don Lucas? ¿No la curó la mujer de don Serapio Aguilera? ¿No la curó a doña? No, ella hacía mal. Ella era una desagradecida y una sinvergüenza al pensar en esas cosas. Mire si doña María llegase a saberlo. Y mientras el inglés de los huesos, los dedos pringados de jabón amarillo y encorvado el alto busto sobre el extremo del lazo, proseguía su labor silenciosa, la niña, con las rodillas estrechamente ceñidas por los brazos, trataba de deducir de algún gesto, de alguna actitud de su amigo, algo que le revelase la proximidad del milagro inminente. ¿Cuándo y en qué forma iría a producirse aquel fenómeno? ¿Diría nomás James, en el momento menos pensado, que ya no quería irse y no se iría? ¿O sucedería alguna cosa tremenda para impedirle el viaje, algo así como una tormenta furiosa de viento, de agua y de piedra? No, tormenta no podía ser. Una tormenta no puede impedir que una persona se vaya si quiere irse. A lo más la obligará a esperar un día, dos días. ¿Pero y después? Ah, no. Doña María había dicho bien clarito que con la liga no se iba a ir James ni aunque fuera brujo. Ella no habló nada de un día ni de dos días. Habló de toda la vida, de pa' siempre. Por eso la negra se estremecía cada vez que el inglés de los huesos contraía el entrecejo, desviaba los ojos de su labor, porque imaginaba que iba a iniciarse la confesión estupenda de capitulación y de entrega. Pero el mister no decía nada, y en medio del crepúsculo creciente empezaba ya a confeccionar el botón de presilla, tironeando con mucho brío, uno por uno, los extremos de los ocho tientos, que se erguían agresivos y rígidos como si fueran otras tantas puntas de un penacho de acero. ¡Negó! La niña sintió que el corazón se le detenía por completo. ¿Qué, James? ¿Qué? Haz el favor, tiene aquí. Y entonces, juntas las cabezas, que se recortaban como siluetas chinescas sobre la palidez del horizonte, él, siempre grave y pensativo, y ella, despechada e inquieta, remataron silenciosamente la obra. Very well. ¿Ya está? Yes. Mucho fea, ¿verdad, Babino? No, James, no. Está lo más lindo. Muchas gracias. Oh, no. Y se puso a arrollar desganadamente el lazo mientras la niña con la cabeza baja miraba el suelo y mientras de allá, del lado del este y desde la oscuridad del campo, invadido por la noche, llegaba hasta sus oídos el traquear hueco y distinto del carro de la estancia que por fin llegaba. El caro, ¡ah! Después, a tientas, porque casi ni se veían las caras, ella tomó el lazo que él le entregaba con manos indecisas. ¡Ah, gracias, muchas gracias, ¿no? Vamos, negó. Ah, pero la niña no se movió del sitio y con la cabeza más inclinada aún y sosteniendo con las dos manos el lazo que mantenía por delante a la altura de las rodillas, se limitó a ejecutar, apoyando un pie sobre el tacón de la bota, aquel leve balanceo de cuerpo que le era característico. ¿Qué, Babino, qué? Nada, nada. Y sin mirarle, se aplicó resuelta a hacer un agujero en el suelo con el tacón en que se apoyaba. Entonces el inglés de los huesos, que se había inclinado hacia ella para descubrir sin duda la expresión de su cara, se irguió lentamente con un hondo suspiro y se quedó a su vez cabizbajo e inmóvil. Así transcurrió un minuto solemne. En medio de la oscuridad y del silencio, el corazón de la negra latía cada vez más tumultuosamente y la blusa de brim que el mozo había recogido y que mantenía oprimido contra el pecho se fue deslizando poco a poco hasta caer en el suelo. ¡Nego! ¡James! Y pareció que el cielo y que la tierra y que el silencio y que la noche y que el aire tibio y el perfume de los pastos maduros, todo se conjuraba, todo se unía resuelta y armoniosamente para empujar, para precipitar a aquellos dos seres en el vértigo loco de la conjunción suprema. ¡Nego! ¡James! Pero aquello duró solo un minuto. En el instante mismo en que sus recias manos se largaban ya temblorosas hacia la grácil silueta de la niña, que toda estremecida se refugiaba en la sombra, el inglés de los huesos tuvo de pronto como una brusca reacción mecánica. ¡Oh, no! ¡My God! Y clavado en el sitio con la rigidez de una espada, ceñido el busto por su waistcoat y con aquel penacho de pelo que la brusquedad del movimiento había erguido sobre su rubia cabeza como un crestón o como una garzota, el inglés de los huesos parecía una armadura de acero más bien que un hombre. Después, y cuando Bartolo se puso a informar a alguno desde el otro lado del patio y a voz en cuello que en su reloj ya eran las 7:20, el inglés de los huesos recogió su blusa y con un suspiro de esfuerzo se dirigió hacia la casa. «Vamos, nego». Y ella, toda agobiada y trémula, lo siguió como una sombra. Pero antes de penetrar en la cocina, y a la vez que oprimía contra el seno y como en una íntima caricia ardiente los toscos rollos del lazo aquel que había tensado para ella sola las recias y amadas manos del hombre de su destino, la negra alzó los ojos al cielo y los paseó por la bóveda inmensa en un ruego mudo. Y vio entonces que desde el cenit y como una gota de plata fundida, una gran estrella caía resbalando vertiginosamente sobre la comba hialina y azul e iba a perderse en las negruras del horizonte, allá al sudeste, allá por donde la vieja médica tenía su rancho.